pero muy buenas noches para todos, aldeanos. Estamos en otro programa de Aldea Rock, en una noche particular, ya que voy a conducir el programa solo, a pesar de que estoy acompañado. Agradezco a Silvia, que está acá al lado mío. No va a hablar, pero bueno, me va a acompañar. Por razones laborales, mi amigo y compañero de programa John no se encuentra, está bastante lejos, así que para él que está escuchando, un saludo enorme. Y hoy la temática es Rock a la Nostalgia por el 24 de agosto. Así que si quieren pedir su tema, nos pueden buscar por Aldea FM Comunitaria en Facebook. El teléfono es 092-554765. 092-554765. Ahí nos pueden pedir su temita, aquel tema que empezaron a escuchar rock and roll, aquel tema que les recuerde algo, así que lo vamos a estar esperando. Saludos John, que estás en Buenos Aires, saludos a todos los que están prendidos, y vamos a empezar escuchando un poquito de música. Vamos a irnos al año 1985, donde la banda de Gustavo Cerati y Soda Stereo lanzó el disco Nada Personal. Vamos a escuchar, como caracteriza a este programa, de dos temas de ese mismo disco. Vamos a escuchar Juegos de Seducción y Nada Personal. Arranca Rock a la Nostalgia por Aldea Rock. Thank you. Volvemos aquí en Aldea Rock. Perdón por el acople ahí. Voy a mandarle saludos a Brian, que ahí estaba pidiendo un temita, se está prendiendo. Saludos a Alex también desde Soriano, que siempre está ahí también presente. Alex, una noticia para vos es que ya tenemos las entradas para ver la renga. Así que el 17 de septiembre, como todos saben, en el anfiteatro de Paysandú va a estar tocando La Renga con dos bandas locales. El mismo día que Malón también toca en Montevideo y La Rica Merlot, abajo nuestro, va a presentar su segundo disco. Estábamos escuchando Soda Stereo, Juego de Seducción, Nada Personal. No está John, así que poco para hablar. Saben que yo hablo poquito. Solo música vieja hoy. Brian me pidió un temita de 4 pesos de propina. Va a ir Brian, no te preocupes. Así que ahora vamos a escuchar AC/DC y a Ozzy Osbourne haciendo Crazy Train. AC/DC Back in Black, obviamente, con su clásico. Así que esto es Rock and Nostalgia. Pidan su tema. El teléfono 092-554-765 o a través de Facebook. Me buscan por Aldea FM Comunitaria. AC/DC y Ozzy Osbourne. I'm Disculpen el acople, pero estoy como un pulpo. Estoy acá haciendo el programa de Aldea Rock como todos los viernes, como un pulpo porque obviamente mi compañero no se encuentra y estoy haciendo todo lo posible para por lo menos pasar un poco de música, un poco de rock and roll. Acabo de hablar con él, acabo de hablar con John desde Buenos Aires y tirándome indicaciones de che, alejate, acercate, así que bueno, haciendo rock a la nostalgia por Aldea Rock, aldeafm.com, para que nos escuchen por TuneIn, Aldea FM Uruguay. Nos pueden pedir sus temas, algún temita que les recuerde algo con el que se iniciaron el rock and roll. Como va a ver, Brian, está agendado tu temita de los Guns, va a ir junto con un tema que el pelado Nico nos había pedido el programa pasado, que no sabemos si el pelado Nico está ahí, porque siempre ahí comenta. Un saludo especial, como siempre, a nuestro pequeño radioescucha, que es Aaron, de 7 años, que se encuentra ahí en Soriano, que siempre está prendido al programa. Y bueno, voy a pasar el teléfono por si quieren mandar un mensaje de texto o un WhatsApp. Es 092-554765, o a través de Facebook, en Aldea FM Comunitaria. Ahí pueden pedir sus temas. Pasaba ACDC y Ozzy Osbourne, y ahora nos vamos directamente a Def Leppard y Deep Purple haciendo Rock of Age y Smoke on the Water. Volvemos a Aldea Rock. Ahora sí, hemos ajustado problemas técnicos, los cuales John se encarga, no les voy a mentir. Pero bueno, acá estoy haciendo el intento de llevar el programa adelante. Agradecerle al Willy que nos pedía un tema de Ray Charles, que ya está agendado. También está agendado el de Brian. Comentarles que a través de Facebook nos pueden buscar por Aldea FM Comunitaria, o si no, por mensaje de texto o WhatsApp 092-554765. Escuchábamos a The Purple Smoke on the Water y ahora cruzamos la vecina orilla. Vamos a escuchar Sumo y La Renga. Del disco del 85 vamos a escuchar La Rubia Tarada, obviamente de Sumo, y del primer disco de La Renga, esta banda que vamos a estar viendo el 17 de septiembre, por primera vez en nuestro caso, mucha gente capaz que la va a ver, porque ya ha estado un par de veces en Uruguay, ya hace un tiempo, pero ha estado. Ahora con su gira Pesados Vestigios, presentó este disco en el anfiteatro de Paysandú. Hoy se pusieron a la venta las entradas, nosotros tenemos las nuestras. No sé cuánto van a durar, porque son solamente 15.000. Así que si vas a ir a ver La Renga, yo que tú, voy ya a sacar la entrada en los locales de Todo Música en Montevideo. Vamos a seguir escuchando música ochentosa, en este caso La Rubia Tarada de Sumo y Somos los Mismos de Siempre de La Renga. Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste tú y yo? Por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Ahí pasaba esta banda que va a estar en Uruguay. Sí, mucha emoción que tenemos esas entradas. Gracias a Tony, obviamente, que fue el hombre que se dedicó. Fue hasta ahí, nos compró las entradas, a que nosotros estemos lejos. Agradecerle a Jorge, que pasaba por de piques. Y bueno, vamos a ir directamente a los pedidos. Tenemos pedidos, sí. Tenemos Guns N' Roses, Paradise City, que pedía Brian. Y Willy, que pedía de Ray Charles, va a I Got a Woman, que también decía que, obviamente, ese era con dedicatoria al ausente John, que le decía que se quede quieto el gordito porteño, así que no sé, John, vos te arreglarás con el Willy. Bueno, vamos a ir a los pedidos entonces. Va a ir Guns N' Roses y Ray Charles para ustedes. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty.

Ahí escuchábamos a Los Traidores con Flores en mi tumba. Agradecerle a Jorge Peña, que también nos está escribiendo y nos pedía un tema que ya va a ir en breves. Tenemos acá, tengo un mensaje de texto que acaba de llegar, no lo he leído todavía. Quise ver a Leandro arriba del programa, sé que estamos medio retro. Te pido, Vuela a mi galaxia de siglo. Un saludo por ahí, Silvana. Bueno, gracias, Silvana, por estar ahí. También decirle, agradecerle también a Willy, que el tema de Ray Charles le recordó a su tío, que lo llevó por algunos que otros pasos y lo hacía escuchar a Ray Charles y a Louis Armstrong. Le vamos a recordar que el teléfono es 092-554765. Y por Facebook, Aldea FM Comunitaria, por ahí nos pueden pedir sus temas. Van a ir estos dos temitas que nos acaban de pedir, el de Jorge y el de Silvana. Ahora vamos a ir con R.E.M., Lost in My Religion, y alguien que no podía faltar, me parece, que es el gran Bob Marley con Call You Be Love. Y ahí volvemos, estamos en Aldea Rock por aldeafm.com. Ahí escuchábamos a Bob Marley y a R.E.M. con Lost in My Religion. Agradecerles a las personas que nos escriben, que nos siguen ahí a través de la página y también por TuneIn, que es Aldea FM Uruguay. El teléfono 092-554765 y en Facebook Aldea FM Comunitaria para pedirte ese temita que querés escuchar, que hace tiempo que no escuchas, que te trae recuerdos. En esta previa, lo que es una noche más que clásica en Uruguay, ya estos 24 de agosto en que todo el mundo sale. Y bueno, vamos a ir con los pedidos. Un pedidito de Jorge Peña, que pedía Stone Temple Pilots, y Siglo, Vuela mi galaxia, que pedía Silvana. Así que para ellos, estos pedidos, esto es Aldea Rock. We'll be right back. Ahí pasaba Siglo, el pedido de Silvana. También antes pasaba el pedido de Jorge. Estamos en Aldea Rock, este quinto programa del segundo ciclo de esta hermosa radio que se ha creado a pulmón. Agradecerles a todas las personas que nos siguen, que en el día lo escuchan, siguen a todos los programas durante la semana. Sábado y domingo también hay programas. Estén ahí al piste en la programación. Contarles que acá en el Centro Progreso el 24 de agosto va a haber una cena show. 600 pesos para los socios, 750 para los no socios. Como siempre, con música y demás. Así que vamos a seguir pasando música desde nuestro país. Pasaba Siglo, ahora vamos a escuchar del disco Otra Navidad en las Trincheras, Solo un Rumor, del Cuarteto de Nos. Y después nos vamos un poquito más atrás para escuchar a Totem haciendo Dedos. Cuarteto de Nos y Totem en Aldea Rock. We'll be right back. crías, madres son madres, madres, hijos son crías, los pensamientos son todos míos, oh, pero mi lengua ya no es tan mía. Si plantas rosas, crecen sandías, si esperas coche, pasan tranvías, así es mi tierra, que se resfría y está engripada de hace mil días. Cuando sanará y caminará, cuando cambiará y podrá cantar, yo sé que tú me dirás, ves, mira cómo crecen rosas. Entonces yo te diré, sí, ya lo veo, sigue hermosa mi tierra. Ahí pasaba esta versión de Rada haciendo dedos de tótem. Ya nos queda poco, nos queda media hora de programa, Aldea Rock, quinto programa, un programa especial porque no está mi compañero John. Cómo te extraño, querido, cómo te extraño. No faltes, por favor, no más faltas. Bueno, seguimos por aldeafm.com, nos pueden escuchar, Aldea FM Comunitaria en Facebook. 092-554-765 es el teléfono. Y ahora vamos a escuchar cuatro temas seguidos de cuatro bandas que me parecían que no podían faltar, como son los Ramones, Pink Floyd, Queen y Led Zeppelin. Vamos a escuchar I Wanna Be Sedated, Money, Bohemian Rhapsody y Rock and Roll de Led Zeppelin para este Rock a la Nostalgia, que como todos saben es el programa previo al día, a la noche de la nostalgia del 24 de agosto, así que va a ser Ramones, Pink Floyd, Queen y Led Zeppelin. I wanna be sedated, nothing to do, nowhere to go.

ahí pasaba Led Zeppelin haciendo rock and roll en este programa de viernes. Estamos en Aldea Rock por aldeafm.com. Aquí estoy solo porque mi amigo John se encuentra lejos. Les quiero recordar que estamos todos los viernes a las 21 horas. Por lo general estamos los dos. Vamos a ver si para el viernes que viene va a llegar. No lo sé. Recordarles que por Aldea FM Comunitaria en Facebook nos pueden buscar, pedir algún tema. También por el teléfono que es el 92-554765. Gracias a la gente que ahí se quedó bancando los traspiés del comienzo, pero se solucionó. Se pasó un poco de música, que era la idea, agradecer la presencia femenina en el estudio de la radio. Y bueno, no mucho más. Un temita que va a ir para mi madre, que me decía, dedícame un tema. No sé si me estará escuchando a esa altura del partido, pero va a ir igual. Vamos a escuchar a The Beatles y después escucharemos a Aerosmith. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be. Let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When all the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Oh, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Yeah, let it be. In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. Thank you. Pasaba Aerosmith con Dream On. Bueno, y nos vamos despidiendo de este programa que sale a través de aldeafm.com. Gracias por estar, gracias a las personas que nos escribieron, que pidieron su tema. Saludos, John. Espero que vuelvas pronto. Y bueno, los esperamos el viernes que viene, por acá a las 21 horas. Nos vamos a ir como todos los programas de Ricota, y en esta ocasión nos vamos a ir con el primer tema del primer disco, que es Barba Azul versus El Amor Letal. Buenas noches para todos, hasta el viernes que viene, que disfruten su noche de la nostalgia. Esto fue Aldea Rock, nos despedimos desde el disco Gulp, Barba Azul. Dios no se va a huir en la prisión. Puede la Virgen labial brillar, risas, risas, manzanas, de viejas peas como monos, de antiguas novas pulpas que reviven el amor de FM.